lea un libro o mire la televisión y no verá que se presenten a los héroes como personas buenas, que son mansas y humildes. Por lo contrario, si usted les obstruye el camino, está liquidado. ¿Y por qué es esto? Pues la mayoría de la gente no se impresiona gran cosa con la gentileza y la mansedumbre, y con personas que ponen las necesidades de otros antes que las suyas. Pero es por eso por lo que tantos que están tan enamorados con su propia fuerza y su propio poder no han descubierto la felicidad. Hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah descubriremos cómo encontrar la verdadera felicidad a través de la mansedumbre. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado Felices son los mansos. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Mientras yo estudiaba en el seminario, de vez en cuando teníamos que redactar un ensayo histórico, un ensayo teológico sobre una verdad. Y en cierta forma, esto es lo que hemos estado haciendo con esta lección. Comenzamos ayer en el Antiguo Testamento y examinamos la definición de la palabra mansedumbre. Ahora, seguiremos con este estudio en el Nuevo Testamento. Hemos titulado a esta lección, Felices son los mansos. Estamos descubriendo que la mansedumbre es poder bajo control. Es una persona que tiene poder ilimitado, pero que se autolimita por el bien de otros. Y si alguna vez ha existido la necesidad de esta característica reflejada en el cuerpo de Cristo, es en la actualidad. Creo que descubrirán que esta lección les será de mucha ayuda. Así que, sin más, abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 5 de Mateo para comenzar la segunda parte de nuestra lección titulada Felices son los mansos. En el sentido del Nuevo Testamento, la palabra mansedumbre literalmente quiere decir poder bajo control. Cuando Pablo hizo una lista del fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, el octavo de los 9 frutos en el racimo es mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre. En la Biblia, la cualidad de mansedumbre va conectada con 2 personas, Moisés en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la persona que ejemplificó la mansedumbre fue el Señor Jesucristo. En Mateo 11:29 dio una gran invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús fue manso. En 1 Corintios 10:1, Pablo habla de la mansedumbre y gentileza de Cristo. Les mencioné que la mejor definición de mansedumbre en el Nuevo Testamento es poder bajo control. ¿Han conocido alguna vez a personas que piensan que debido a que tienen gran poder, deben usarlo todo el tiempo? Si no lo usaran, sería como si no lo tuvieran. La mansedumbre es ser una persona increíblemente poderosa, pero tener ese poder bajo control es exactamente lo opuesto a la debilidad. Como ustedes saben, la debilidad niega la autoridad. La mansedumbre la reconoce, pero la mantiene bajo control. En el sentido de la palabra en el Nuevo Testamento, el hombre manso siente ira por los motivos debidos, contra las personas debidas, de la manera debida, en el momento debido y por el tiempo debido. No se encoleriza contra los que no debe, ni tampoco deja de enojarse contra los que debiera. Su poder está bajo control. Es la virtud del hombre que actúa con gentileza cuando tiene el poder para actuar con rigor y severidad. La esencia de la palabra es exactamente lo opuesto de debilidad. Un hombre nunca es más fuerte que cuando sabe que tiene el potencial para ejercer poder en una situación y tiene un gobernador de su vida, y ese gobernador es el Espíritu Santo. Anda en el paso medido de mansedumbre. Jesucristo anduvo así. Jesús fue todo un hombre. De verdad, Jesús no tuvo temor alguno. Jesús se enojó. ¿Le sorprende eso? En una ocasión, cuando los fariseos y escribas criticaron el hecho de que Jesús sanara a un hombre que tenía una mano seca, siendo el día de reposo, Marcos 3, La Biblia dice que Jesús los miró a todos y se sintió exasperado. Se enojó por la dureza de sus corazones. En otra ocasión, los discípulos no querían que los niños se acercaran a Jesús. Pensaban que iba a ser una molestia. La Biblia dice que eso desagradó grandemente a Jesús. Marcos 10:14. Es otra forma de decir que se enojó. En otra ocasión, Jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre lo fácil que es hacer algo que ofende a otros, especialmente a los niños. Esto no es lo que uno pensaría que saldría de los labios del Salvador, pero escuchen sus palabras que hablan del potencial de hacer que un niño tropiece. Los que ultrajan y maltratan a niños, escuchen esto. Jesús dijo que sería mejor que se les pusiera al cuello una piedra de molino de asno y que se les arrojara a lo profundo del mar. Jesús dijo eso. En Juan 2 y Marcos 11, Jesús entró un día en el templo de Jerusalén al sector que llamaban el atrio de los gentiles. Era el único lugar al que se les permitiría entrar a las personas que no eran judías y que no tenían la misma fe. No podían entrar al templo, propiamente dicho, porque eso estaba reservado solo para los judíos, pero cualquier pagano podía entrar al atrio de los gentiles. A menudo, cuando venían, oían algo de Dios. Un día, Jesús entró en el templo, al lugar donde entraban los prosélitos, y ahí habían instalado su mercado. Lo que ocurría era que uno no podía ir a adorar a menos que trajera un sacrificio. Si el sacrificio no había sido bendecido por el sacerdote, no se podía usar. Así que los sacerdotes hacían chantaje. No bendecían ningún sacrificio que la gente trajera. Así la gente se veía obligada a comprar los sacrificios en el mercado que habían instalado en ese sitio. Solo entonces los sacerdotes los bendecían y solo entonces podían usarlos como sacrificios. Tenían su propio mercado. Tenían el monopolio. Cobraban precios exorbitantes por las aves y los animales. Jesús vio la corrupción y vio que ellos habían llenado este atrio que pertenecía a la gente que necesitaba venir y huir de Dios. Así que un día entró ahí. Me gusta leer esta historia. Si usted piensa que Jesús no tenía la suficiente fortaleza, lea Juan 2. La Biblia dice que Jesús entró, volcó las mesas, hizo un látigo de unas cuerdas y limpió por completo el lugar él solo. Casi puedo oír las monedas cayendo al piso, la gente saliendo a la carrera, las aves volando, los animales escapándose y Jesús detrás de todo, sacándolos a todos. Jesús, ningún débil, pero sí manso. Jesús nunca se enfadó o encorelizó por algo que la gente hiciera. Jamás. Pero cuando vio las injusticias que tenían lugar, que afectaban a otras personas, se enojó. ¿Sabían ustedes, amigos y amigas, que tal vez una de las cosas que está matando a nuestra cultura actualmente es que hemos perdido la capacidad de enojarnos por el aborto de niños? Esto, entre otras indiferentes actitudes, hace que nuestra cultura vaya derecho de caída. No tenemos el poder para enojarnos. No es pecado enojarse contra el mal. Jesús se enojó así. Cuando nos enojamos por una ofensa contra nosotros mismos, siempre está mal. Cuando nos enojamos por amor a otros, con frecuencia, está divinamente bien. Cuando miramos a Jesús, nunca lo vemos enojarse por los desdenes, insultos e injurias que recibió. Es más, en el libro de Hechos hay una cita respecto a Jesús tomada del Antiguo Testamento que dice, «Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca». ¿Han leído ustedes que Jesús en su pasión, cuando le llevaban para crucificarle, cuando le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza, cuando lo flagelaron, alguna vez oye a Jesús clamar, ¿por qué hacen esto? ¿Es injusto? ¿No tienen derecho? No. Aceptó las injusticias que le hicieron, pero cuando las injusticias tocaban a otros, como los niños o como los prosélitos en el atrio de los gentiles, entonces Jesús se desató en ira justa. Fue ira bajo control. En el lugar debido, en el momento debido, por el tiempo debido, por las razones debidas, contra las personas debidas y en el espíritu debido. Mansedumbre no es debilidad. La debilidad se rinde a nuestra naturaleza. La mansedumbre toma las riendas sobre ella. Es más, Proverbios incluso dice que hay fortaleza en esta característica. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Díganme quién es fuerte. ¿Quién es el fuerte? El que tiene dominio propio. ¿Han estado ustedes con personas así? Ustedes perciben la profunda fortaleza de su espíritu y personalidad. Ese es un hombre que sabe controlarse. Puede acribillarlo, pero no va a hacerlo. No es el momento debido. Tiene el control. Henry Vaughan Beecher definió la mansedumbre así. Es mantener la paz y la paciencia en medio de provocación aguda. Me gusta la manera en que la define Thomas Brown. Mansedumbre es recibir las injurias como píldoras, no masticarlas, sino tragárselas enteras. ¿Cuántos saben lo que es tragar? No me refiero solo a comida. La vida consiste en tragar muchas cosas. Usted va a su trabajo y las cosas marchan mal. Usted tiene que tragarse algunas cosas. Es duro, ¿verdad? Cuando se es joven, idealista, a veces es muy difícil, pero hay muchas cosas que aprendemos con el paso de la vida. La vida no siempre es justa. La vida no nos trata de la manera en que debería tratarnos. Algunas veces simplemente aprendemos cómo tragar. Eso es mansedumbre. El drama El terrible manso de Carlos Rand Kennedy presenta a un capitán de la guardia hablando con María después de la muerte de Jesús en la cruz. Esto es una obra ficticia, no es la Biblia. El capitán está hablando con María, la madre de Jesús, y le dice, «Te digo, mujer, este hijo tuyo muerto, esta figura cubierta de vergüenza escupida, ha edificado este día un reino que jamás podrá morir. La gloria divina de él lo gobierna, la tierra está hecha y él la hizo. Él y sus hermanos han estado moldeándola y formándola a través de largas edades. Son los únicos que realmente la han poseído». No los orgullosos, no los ociosos, no los ricos, no los amenazadores imperios del mundo. Algo ocurrió hoy en esa colina que reduce a polvo a todos los reinos de sangre y terror. La tierra es suya y la plenitud es suya. El manso, el terrible manso, el manso agonizante está a punto de recibir su heredad. El terrible manso, el manso agonizante. Sí, si usted trata con este asunto en su vida, comprenderá estas dos tensiones, poder bajo control. Saben, en la Biblia hay varios lugares en donde se nos dice que como cristianos necesitamos ser mansos en la vida. Quiero mostrárselos esta calidad de poder bajo control. Primeramente, comprometidos al Señor y luego en control de nosotros mismos. Para empezar, Santiago capítulo 1 y versículo 21 leemos esto. Santiago 1.21 nos dice que necesitamos mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué uno necesitaría mansedumbre para comprender la palabra de Dios? Una de las razones por las que mucha gente no comprende la palabra de Dios es que ni siquiera sabe que necesitan comprenderla. Nunca he entendido por qué la gente no aprovecha la oportunidad de aprender la palabra de Dios que tenemos disponible en nuestra cultura. ¿Por qué no la aprovechan? Porque dan por sentado que no la necesitan. ¿Por qué es que cuando la gente acude a la palabra de Dios e incluso la estudian, no parece surtir efecto en su vida? Porque una persona no puede estar llena de su propia sabiduría y de la sabiduría de Dios al mismo tiempo. Muchas personas no creen en virtud de su sentido de la palabra de Dios debido a que esta cualidad está ausente en sus vidas. No acudimos a la palabra de Dios desprovistos de nuestra sabiduría y fuerza para decirle, Señor, quiero rendirme a tu palabra y comprender lo que ella dice. Muéstrame lo que quiere decir y muéstrame cómo ponerla en práctica en mi vida. Mientras más estudio la Biblia, como ya lo he dicho antes, más me convenzo de que este libro está tan fuera de sincronía con lo que ocurre en nuestro mundo hoy que sin una experiencia espiritual mediante la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones, ayudándonos a comprenderla y luego a ponerla en práctica, jamás lograremos hacerla funcionar. Acudimos corriendo a la palabra de Dios, leemos uno o dos versículos y salimos más rápido de lo que llegamos para dedicarnos a lo nuestro. No tenemos mansedumbre. Si no tenemos mansedumbre, jamás creceremos en la palabra de Dios. Permítanme mostrarles otro pasaje, Gálatas 6:1. Este pasaje dice que cuando alguien tropieza en la vida, los que somos espirituales debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahí lo tenemos de nuevo. Gálatas 6:1 dice que necesitamos mansedumbre no solo para recibir la palabra de Dios, sino que necesitamos mansedumbre para restaurar a los cristianos que caen. Nunca alguien tiene más poder sobre alguna persona que cuando sabe algo respecto a ella. ¿No es eso verdad? Nunca es mayor la tentación para esgrimir mayor poder que cuando uno confronta a alguien de quien uno sabe que ha hecho algo malo. Pero, ¿Qué es la mansedumbre? Mansedumbre es poder bajo control. Nada es más importante para tratar con personas quebrantadas que esta cualidad. La gentileza, como algunas veces se traduce esta palabra, está en la médula de eso. Qué fácil es emitir juicios, dejar que la indignación justa salga, pontificar con santurronerías piadosas y dichos que suenan a espirituales. Pero el espíritu que se necesita cuando se halla alguien en problemas es el espíritu de mansedumbre. Alguien ha dicho que la mansedumbre es el espíritu que hace que la corrección sea un estimulante en lugar de ser deprimente. Piénselo por un momento. La mansedumbre toma a la persona que ha caído y la levanta, y le da esperanza, y no la deja en desesperación. Pero, ¿qué hacemos por lo general en nuestras iglesias cuando alguien se mete en problemas? Le caemos encima. Hablamos a sus espaldas. Los incluimos en una cadena de oración, lo cual da la apariencia de ser muy espiritual, pero Pablo, escribiéndoles a los Gálatas, dice que cuando un hermano está en problemas, ¿cómo se debe enfrentar la situación? Debemos buscarle, poner nuestro brazo sobre su hombro y con un espíritu de amor y mansedumbre humilde y respeto se le dice, oye, estoy de tu lado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Tercero, necesitamos mansedumbre para alcanzar a otros con el Evangelio. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces pensamos que podemos embutir a la gente a la fuerza en el reino de Dios, que podemos arrinconarlos y obligarlos con un mazo a decir que sí. Recuerdo una ocasión en Fort Wayne, cuando pastoreaba ahí, tuvimos en nuestra iglesia el programa de evangelización explosiva. Salíamos y le hablábamos del Señor a la gente. Una mañana estaba en mi oficina y recibí una llamada de un hombre que vivía en el barrio. Nuestra iglesia se hallaba en un barrio más bien pudiente de la ciudad. Este individuo era un hombre de negocios, profesional. Me dijo, ¿es usted el pastor de la iglesia en la calle tal y tal? El que habla. Me dijo, bien, uno de su gente estuvo en mi casa anoche. No quería irse si yo no elevaba una oración. A la cansada elevé la bendita oración. Luego dijo, la oración que elevo ahora mismo es que usted no le deje jamás volver a mi casa. Solo quería informarle que no fue ninguna experiencia agradable. Gracias. Y colgó. Solo la eternidad revelará cuántas personas asustamos en dirección opuesta porque no nos acercamos a ellas con espíritu de mansedumbre. El cristianismo no es hablar de algo de lo que usted sabe mucho y de lo que nadie más sabe nada. El cristianismo es un mendigo contándole a otro mendigo dónde puede hallar pan. Eso es todo. Hudson Taylor, uno de los grandes misioneros de días pasados, estaba una vez vestido con ropa china, esperando un bote para cruzar el río. Un chino muy rico esperaba el mismo bote. Cuando llegó la embarcación, el chino decidió pasar a la cabeza de la fila, sin darse cuenta de que Hudson Taylor era extranjero. Le dio en la cabeza con una vara, le derribó sobre el lodo y tomó su lugar. Hudson Taylor dijo que cuando esto ocurrió, su primer impulso fue levantarse y desquitarse con el hombre, pero dijo, Dios no me lo permitió. Cuando el hombre descubrió que Taylor no era nativo, dijo, válgame, eres un extranjero y no te desquitaste. Hudson Taylor le dijo, amigo mío, este es mi bote. Si te embarcas, te llevaré a donde quieras ir. El doctor Taylor, en rumbo a donde quiera que el hombre quisiera ir, le habló del Señor Jesucristo. No es difícil creer que el hombre recibió a Cristo porque vio el Espíritu de Cristo en el testigo. ¿Ese es el ingrediente que falta en mucho de la evangelización de hoy? ¿O estoy simplemente viendo cosas? En el Espíritu de Cristo, hable del Evangelio con mansedumbre. Hay una última, y con eso terminamos. Necesitamos mansedumbre para seguir unidos en nuestras iglesias. Observen conmigo Efesios 4:2. Escuchen a Pablo que le escribe la iglesia en Éfeso. Estas son sus palabras. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, escuchen con atención. Pablo dice, para que haya unidad en sus iglesias, deben esforzarse por lograrla. Amén. Algunos de ustedes proceden de iglesias que se han destruido totalmente. ¿Saben que se lo buscaron. Pero en lugar de trabajar por la unidad, trabajan por la desunión. Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En mi Biblia, he anotado el comentario. Esto puede ser el esfuerzo más difícil que alguien pueda acometer, pero observen, no es solo trabajo duro, es trabajo duro en un espíritu especial. Dice, solícitos en guardar la unidad con toda humildad y mansedumbre. Damas y caballeros, en cualquier reunión de creyentes siempre habrá personas y grupos de poder. Si va a haber unidad en una reunión de creyentes, será primero porque con celo se esfuerzan por mantener la unidad. Segundo, escuche con atención. Será porque comprenden que la actitud con que deben acercarse unos a otros en el cuerpo de Cristo siempre debe ser de mansedumbre, gentileza y humildad. Nadie jamás llega a la mesa con todas las respuestas, pero debemos venir con humildad. Y en el espíritu de mansedumbre. Con bastante frecuencia, en las iglesias en donde la unidad se fractura, ni siquiera lo que aduce es la razón. Lo que está en cuestión es el espíritu. Pablo dice, para conservar la unidad en la iglesia, tienen que hacerlo con mansedumbre y paciencia. Así que la Biblia dice que una persona que vive de tal manera heredará la tierra. No son los artistas más destacados los que heredarán la tierra, son los mansos los que heredarán la tierra. Mansedumbre es descansar, confiar, comprometerse y deleitarse en el Señor, permitirle que Él moldee mi vida. Entonces, es vivir en el poder del Espíritu Santo con mi vida y actitudes, con mi espíritu siempre bajo control, nunca ir más allá de donde Dios quiere que vaya, pero también sin dejar de ir a donde Dios quiere que vaya, siempre bajo control. Leslie Flynn, en uno de sus grandes libros pequeños, cuenta la historia de unos muchachos que estaban construyendo una casa en un árbol en su patio. Después de que construyeron la casa en el árbol, determinaron que era un lugar tan exquisito que debían empezar un club. Así que formaron un club en la casa del árbol. Después de que formaron el club, determinaron que necesitaban algunas reglas. Una especie de constitución en miniatura. Así que después de que hablaron sobre el asunto y meditaron, redactaron 3 reglas. Las escribieron y las pusieron en la pared de su casita en el árbol. Estas son las reglas. Número 1. Nadie actúa a lo grande. Número 2. Nadie actúa en pequeño. Número 3. Todo mundo actúa al medio. De esto se trata. No es así. Es fácil actuar a lo grande y a veces incluso al actuar en pequeño recibimos algo de gloria. Pero eso tampoco es mansedumbre. La mansedumbre es algo entre lo uno y lo otro. Es poder bajo control. Y Jesús era así. ¿Le sucede esto a ustedes? Tengo que decírselo. Leo estas bienaventuranzas. Al principio me abruman. A veces casi me aterran. Luego desarrollan en mí esta hambre de querer ser así. Quiero ser como Jesús. ¿Y usted? ¿Tiene eso en su corazón? ¿Querer ser como Él en su mundo? Por medio del Espíritu de Dios, podemos serlo. Oremos. Padre, quiero darte gracias de nuevo por tu palabra y su verdad. Gracias por enseñarnos lo que significa. Señor, no simplemente nos diste una declaración. Nos mostraste mediante tu vida lo que significa. Te pido que si hay entre mis oyentes hoy, Señor, quienes no te conocen, que nunca te han aceptado como su Salvador, que los traigas hoy. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender sobre tu palabra y sobre cómo ayudar a los que caen. Señor, y sobre lo que significa vivir día tras día este principio de mansedumbre. Sabemos que no podemos hacerlo simplemente por escribir una nueva resolución. La mansedumbre es una virtud controlada por el Espíritu. Solo conforme el Espíritu de Dios viva en nuestros corazones, podemos ser así. Como dijimos al empezar este mensaje, Señor, va contra todo lo que conocemos en el mundo de hoy. Esto de ser mansos. Te pedimos que nos ayudes a conocer la bendición de aplicar esta verdad. Señor, has prometido que cuando lo hagamos, heredaremos la tierra, que tendremos éxito en nuestra vida según tu definición. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Thank you. puedo pensar en otra lista de características que se haya impreso alguna vez en un solo lugar que nos desafíe más que las presentaciones de las bienaventuranzas de nuestro Señor en el capítulo 5 de Mateo. El lunes, estudiaremos el versículo 6 de este capítulo y nuestra lección se titula «Felices son los que tienen hambre». Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y descubriremos lo que significa tener un espíritu hambriento hacia las cosas del Señor. Estamos muy emocionados de poder presentarles esta serie de estudios y queremos animarlos a escribirnos o visitar nuestra página web momentodecisivo.org para solicitar los discos compactos de estos mensajes. A veces hace falta escuchar un mensaje varias veces para captar todas las verdades que escuchamos. Hoy es viernes. Y como de costumbre, me gusta recordarles que Momento Decisivo no es un sustituto para su asamblea local. Usted necesita intervenir y participar en una iglesia en su comunidad y servir al Señor Jesucristo en una iglesia que honre y predique la palabra de Dios y que ensalce a Jesucristo. Quiero animarle, si esto no es su costumbre, a que empiece esta misma semana. Busque una iglesia que predique la Biblia, visítela. Pídale a Dios que le ayude a pertenecer a esa iglesia y participe ahí, sirviéndole a Él. Gracias por su participación hoy y hasta el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los mansos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Cómo ser feliz según Jesús en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.